que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¿Usted confía en el PRD? La verdad no, más bien en los PRDistas no. Ah, ¿así de plano? De plano. El tema del día de hoy es, bueno, ¿usted o yo llegaríamos a confiar en el Partido de la Revolución Democrática? O más que nada, a lo mejor es empezar de una manera muy lapidaria. ¿De alguna manera tiene el PRD salvación, o siquiera alguna vocación, aquí en Aguascalientes? Al paso que van, yo creo que no, ninguna. Me parece que mientras su única alternativa, su única salida, podría ser recurrir a... seguir recurriendo a personas como Andrés Reyes Rodríguez en la contienda pasada, que aún así no levantó. Creo que Andrés se merecía muchísimo más que el nivel de votación que tuvo, pero es evidente que no recibió el respaldo de su partido, y es evidente que la gente todavía sigue viendo con temor al... más que con temor, con desdén al PRD, porque no le representa gran cosa, y sobre todo por las interminables batallas internas. ¡Ay, la seriedad me sorprende! Esto se llama Ya no hay respeto, y ahora estamos, déjeme le presumo, amigo Radio Escucha, ahora sí que ya oficialmente... No se descuide porque presume todo lo que puede. Uy, uy, uy, la nueva adquisición, la nueva compra, el nuevo fichaje de Ya no hay respeto. Pasa, sucede que don Matías Lozano Díaz de León ha decidido formar parte de las listas de quienes emigran y cambian de residencia, nada más que se nos va muy lejos, se va al extranjero. Así pues. ¿A extranja? ¿Dónde va? Sí, se va a los Titris Nitris. Oh. Exactamente. God. Así que bueno, fieles a la tradición de traernos a viejos periodistas. Entonces, saludos, Matías. Me puse a pensar, a ver, ¿quién puede ser lo suficientemente... bueno, tener una trayectoria lo suficientemente prolongada como para venir a este tipo de programas? Y luego se me ocurrió Javier García Zapata. Prolongarla sí la tengo, no sé si trayectoria. No, sea pero... usted payaso. Pero por supuesto, con mucho gusto. Dilatada trayectoria. Ok. ¿Ah, ya? Okay. Larga trayectoria. Dilatada es ensancha. Agarraste la onda, eso sí. Me da... coraje que luego me quieras alburear, pero quieras. Bueno. Ah, y por cierto, bueno, el caso es que Javier García Zapata se integra con nosotros a la producción de Ya no hay respeto. ¿Producción? Bueno, a la conducción, a la producción. Perdón. Ahora, si quieres hacer algún favor aprovechando la diferencia de alturas, pues bueno, está ya, es bronca bueno, tuya. Bueno, muy bien. Mira, acabo de llegar aquí Fernando Alférez. Te voy a decir que se siente en esta para que salude al auditorio. Pero bueno, que le pero si ustedes es el invitado y luego le acomodas ahí tú tus ondas. Ah, sabe que con mucho cariño, con mucho afecto. Sí, Fernando Alférez. Aquí ¿cómo estamos estás? Puestos. Llegates. Para lo que se venga. Pues, ¿qué se viene en los próximos días? Pues el guateque del el cambio de la elección en el PRD y obviamente la pregunta inevitable. También en el PAN. Ah, pues sí, también en el PAN, pero pues ahora me y nos toca. Y el PRI tiene que sufrir lo mismo. Pues tiene que pasar. Sin embargo, la sociedad tiene los partidos que merecen. Acércate más. Me refiero a déjate al micrófono. Decía que la sociedad tiene los partidos que merecen porque nos decían cómo es que están prácticamente relevándose las mismas personas de siempre. Los grupos se imponen, los intereses. Yo creo que llegó el momento en que la sociedad también participe en los procesos internos de cada partido para que realmente representen las demandas de de amplios sectores de la sociedad. Yo creo que el PRI aprendió muy rápidamente a hacer oposición y ahora tendrá que empezar a gobernar y gobernar bien. Si no, el que sigue. Esa debe ser la tónica. Sí. Pero a ver, vamos. Ahora sí que vamos. Viene por muy partes. Formal ahora. Sí, andas muy lo serio. Desconozco. Aflójate. A ver, afloja el cuerpo. Sí, así. A ver, ya vi que tienes ahí a la aguilita. A ver, dale un masajito ahí en el hombro. El águila, bueno, republicana. Más abajito. No, tan abajo. Gerardo, tranquilo. No, suelta al invitado. ¿Es el productor no te da derechos adicionales, Gerardo? Es que quiero verle el sol azteca. No, me distingue el águila republicana, nada más. Ah, bueno. Okay. Esa que ya desapareció de los billetes de A20. Sí, fíjate. Hasta ese temor tuvieron para que este símbolo de la República juarista ya no sea un ícono en el siglo XXI. Sin embargo, todos los seguidores de Andrés Manuel lo traemos aquí con nosotros. Todavía la republicana. Todavía es una. A ver, yo te pregunto, y como ciudadano, y seguramente, bueno, pues como reportero también, pues ahí ya ves cómo me gusta hacerle al loco. A estas alturas, después de tanto trasige y tanto machaconeo, y obviamente en contra, ¿tú crees que todavía Andrés Manuel? ¿No? Oh, sea payaso. Todavía es alguien reconocido y respetado, Andrés Manuel López Obrador. Pues si no fuera por Andrés Manuel, este país estuviera en franca rebeldía. Lo ha dicho Andrés Manuel muy claro, también ejercer la crítica es una forma de gobernar. Si los gobiernos establecidos, más allá de la legitimidad, no tuvieran ese contrapeso de la crítica, estaríamos ante un régimen dictatorial prácticamente. Ahí está el hecho bochornoso de la estatua de Fox. Yo cuando vi los periódicos, muy parecía que estaba viendo a Saddam Hussein. Sí, tenía incluso la misma proyección, el mismo ángulo de toma. Cayó igual de la misma forma. Sí. Entonces esta tragedia que está viviendo el país, pues ya no la acepta la sociedad, el pueblo se cansa. No solamente de la tranza, también se cansa de que se esté ofreciendo incienso. Está jugando con sus sentimientos, ¿no? Incienso. Está jugando peligrosamente con sus sentimientos. Así es, ese sí es un verdadero peligro. Eso es un atentado, eso es una provocación abierta. Sobre todo mientras, lo decía ayer el presidente, o el aspirante a suceder a Manuel Espino en el PAN, decía algo así como que la historia, había que esperar el juicio mesurado de la historia respecto a Fox. Entonces, si tenemos que esperar el juicio mesurado de la historia, ¿por qué caramba incitar? Ahí la verdad es que es una incitación a la violencia, el hecho de que alguien que todavía está cuestionado, que no ha sido absuelto, que no ha sido condenado, pero que no ha sido absuelto por la historia, por la crítica, por los jurados, por los jueces. Y que falta que rinda cuentas. Así es. Pero esa es otra historia. Aquí la cuestión radica en que ahora otra vez, los desmadrosos, los mendigos, los violentos, los salvajes, los bestias, pero son mira, los perredistas. Le echaron la culpa al PRD y sí. Qué bueno. Lo que hay que revisar es que no fueron perredistas. Fueron priistas. ¿Por qué? Pues que el PRI ya retomó el movimiento social. Oye, pues tú ya no retomas. Que el PRD tiene que conquistar, pues el PRD tiene que abanderar el movimiento social. Ahora, pero a ver, volvemos al mismo punto. O sea, aquí otra vez sale a relucir la idea social de que el PRD es violento. Ese es el meollo. Me da miedo. Esa ha sido siempre la estrategia mercadológica de la derecha. Presentar a una izquierda violenta, presentar a un PRD que no puede resolver sus problemas internos, pero es parte del discurso. Y obviamente yo me pregunto, bueno, vine a preguntar eso, ¿qué onda con el PRD de Aguascalientes? Yo sinceramente... No chille. Es que yo ya es no... Es para llorar. Chille, güero. Quieto. Gerardo, por favor, ahí acaríciale la cabeza al güero para que no llore. ¿Qué le está pasando al PRD? El PRD está en un proceso de transformación, está en un debate interno, hay ya francos tiradores para buscar la presidencia del partido, pero sí. Aquí hay un disenso, hay un diferendo, hay una contradicción que hay que resolver en lo interno. ¿Queremos una izquierda que continúe la lucha de Andrés Manuel? Sí. Yo soy parte de esa corriente que insiste en que la figura... ¿Es una lucha de Andrés Manuel, perdóname que te interrumpa, o es una lucha de una parte del pueblo que le dio su voto? Así, porque al menos es. No, ya lo dijiste, y lo dijiste muy claro, y déjame que lo retome. Es una parte, en efecto, del pueblo que depositó en él la esperanza por un proyecto alternativo de nación. Por eso no lo van a acabar. Andrés Manuel no lo acaban porque hay una parte de ese pueblo no es agraviado. Manuel. Así Exacto, es. No es Andrés Manuel que está ahí. Yo me llama mucho la atención, luego, perdón la interrupción, finalmente ya sabes que aquí así no hay es. Respeto. Sin duda. Me llama mucho la atención cuando tú lees que dice que cómo puede insistir con sus necesidades Andrés Manuel o toda esa parte de gente que votó por él. Y que sigue insistiendo en su propuesta, más que en su protesta, en su propuesta. Pero por otra parte, también luego, en otros tiempos, se quejaban de falta de consistencia ideológica, de falta de paciencia. Yo te digo el caso de la derecha, si quieres, por manejarlo de alguna manera en este espectro político, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí los del Gallo Colorado, los sinarcas, ahí picando piedra duro, 50 años, 60 años? Y estuvieron ahí dándole duro, ¿no? Yo creo que, así como en el la izquierda, PESUM, todas aquellas personas, el resultado que tenemos ahora, el avance poco mucho, se les debe a ellos, ¿no? Entonces, que no te vengan ahora a decir con que estos son los salvadores de la patria. Así es. Y que no te vengan a criticar porque eres consistente y porque estás ahí aferrado, ¿no? México necesita una izquierda que realmente represente los reclamos de ese México olvidado, del México profundo, del México bronco, del México que no tiene voz. Tiene que ser la izquierda, no hay otro. La derecha, sabemos a qué intereses sirve, pero también sabemos ese maridaje que se da entre las cúpulas partidistas para pactar intereses y privilegios de unos cuantos. También hay que luchar contra ello. Oye, a mí se me hace que te estás candidateando. No, vemos un PRI empanizado. Y vemos a un PAN que ya no representa... Ni a la derecha. Así es, ni a la derecha, porque los verdaderos panistas, los de carne y hueso, los que realmente le apostaban a un esquema democrático, había un proyecto. De ideas. Así es, no de ahora se asimilaron al PAN. Muchos priistas, como ahora, muchos panistas se van a asimilar al PRI. Esto es lo vergonzoso. Yo creo que cada partido debe tener su propia identidad. Y en este sentido, nosotros vamos a respaldar el proyecto de Alejandro Encinas. Porque Alejandro Encinas podría ser del PRD lo que nadie ha hecho. Que hagamos posible lo imposible. Lograr consensos, una izquierda democrática, una izquierda que no se asuste del concepto socialismo, una izquierda... Que no asuste con el concepto y también. Que no asuste, así es, porque no se le va a quitar nada a nadie. Sencillamente se van a aplicar políticas que respalden a las mayorías. Oye, entonces sí te estás candidateando. No, porque también tenemos ya... No. Nosotros vamos a impulsar al compañero Cuitláhuac Cardona Campos para que encabece Cuitláhuac, el PRD en Aguascalientes. Campos, el sí. Que dice que ya lo están a punto de correrlo. Sí, pero no sí, creo que sí. Se animen, porque si empieza a ver la purga como en los viejos tiempos del estalinismo, ajá, pues ¿qué le va a quedar al PRD? Al contrario, el PRD debiera sumar, declarar una amnistía a todos aquellos que se han ido y que realmente entren por la puerta grande sin amenazas de purga, sin amenazas de expulsión, y que también sometan a juicio a los que han traicionado al partido, sus principios. No, también que les den amnistía, ¿no? Yo les doy nombre y apellido de quien ha contravenido los principios ideológicos, como es nuestro querido deleznable diputado Abel Sánchez Garibay. ¿Qué no eran cuates? Pues éramos cuates cuando comulgábamos con un proyecto alternativo de nación. Pero si ustedes revisan la resolución de la Suprema Corte de Justicia relacionada con la invalidez de la sesión donde se aprobaron los 2,000 millones, sí, señor. Ahí Abel fue parte de este concierto deleznable, contrario a la ley. ¿Y aún así no estarías tú pidiendo que le dieran cuello? pues además de eso, votó en contra de la reforma electoral. ¿Copela o cuello? Bueno, eso le dijeron a Martín Orozco, ¿eh? Le dijeron, ¿copelas o cuello, Martín? Y yo, pelo. No, copelo. ¿Tehuacanazo o piquín si no aceptas la movida? ¿Y tú qué le darías a Abel Sánchez Garibay? ¿Tehuacanazo, piquín o cuello? Yo, los tres. Tehuacanazo, piquín y cuello. Sí, sí, va a ser una michelada más o menos. Oye, pero antes iban hasta a chupar juntos. Pues por eso la michelada. Le voy a dar una michelada, pero para que se ahogue, que se ahogue. Ever forever. Para toda la eternidad. Con su mango, pero de hacha. Sí, sí. Yo creo que ningún priista, ningún panista, ningún perredista puede sentirse orgulloso de las quintas columnas que hay al interior de sus propios partidos, de quienes traicionan. Yo respeto a los priistas que están convencidos de su proyecto. Tú fuiste priista mucho tiempo, de hecho. Así es, y no, fue un priista vergonzante, al contrario. No, yo te recuerdo mucho que estaba ahí aplaudiéndole a Otto, el día que tomó posesión. Pero también le decía sus verdades. Sí, no me refiero a que estabas muy chavo y que entonces llevaste con dignidad, digamos, tu playera priista. Para mí era muy difícil en un congreso donde el diputado del PRD inclinaba la balanza, ya sea con el PAN o con el PRI. Córtasela, Toño. ¿Me dejas cortártela? Córtasela. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya empezaron con malas memorias. Ah, sí, ¿verdad? Esto es ya no hay respeto. Regresando, tenemos un sondeo. Obviamente, la gente que se supone que es la mera chida, opina sobre el PRD. Regresamos. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Ya no hay respeto. Continuamos. El licenciado Gregorio Samarripa Delgado, presidente municipal electo de Jesús María Aguascalientes, tiene el honor de invitarlo a la conferencia magistral que expondrá el licenciado Manuel Barlet Díaz, exsecretario de Gobernación, con el tema Reforma Electoral y sus implicaciones políticas, este jueves 18 a las 11 de la mañana en el vestíbulo del Congreso del Estado. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Quiero un teléfono con Bluetooth. Algo que combine con mi estilo. Con conexión Wi-Fi y llamada en espera. Con teclado retráctil o touchpad. Que soporte MP3 y que tenga una cámara de resolución mínimo de 2 megapíxeles. Porque sabemos que tu vida está a la vanguardia de la tecnología. Digital World, distribuidor autorizado Telcel. Local 75, Plaza Universidad. Digital World, comunicación total. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. Catrina de mis amores, en fiesta de mil colores. Vive la mejor celebración del Día de Muertos en el 13º Festival de Calaveras. Con altares vivientes, circo acrobático, noches musicales, globos aerostáticos y teatro callejero. Del 19 de octubre al 4 de noviembre. Consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. ¡Arrancan! Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan desteñidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus. El poder del color. Por fin llegó a Aguascalientes. Avenida Siglo XXI, 308, fraccionamiento Ojo Caliente. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Llámenos. ¿Tiene usted algo que comentar con respecto al PRD? Llámenos. Aquí en Aguascalientes, yo no sé si todavía a estas alturas tenga algo que hacer el PRD, porque ya es cuarto lugar en la fuerza política. Y vaya que a la siguiente le va a tocar Y no, mira, estuvimos a 140 votos del triunfo en Pabellón, de 200 en Calvillo. Bueno, nos ha faltado, no sé si el apoyo de Luis Armando. Les falta como oye, les falta como a la selección mexicana, nomás les falta ganar. Nomás les falta ganar. El empujoncito. El apuchón. No sé, de los... O el cañonazo. La ensalada. El cañonazo de los millones de pesos. Sí. No, a ver, dinero. ¿Usted está de acuerdo? Insisto, llámenos. 9-18-23-70. Vamos a ver, si yo podemos sacar. Yo siempre marco ese y me manda el 71, ¿no le hace? No le hace. Ah, ok. 9-18-23-71 también. Marque. Marque ya. Y marque ya. Exactamente. Creo que nuestro robotito nos está pidiendo... un poquito de chance para precisamente tener esos versos bonitos en los cuales uno puede decir pues, qué hongo, qué acción. Pero a ver, insisto, Fernando, ¿de verdad tú crees que algún día el PRD se convierta en opción política de Aguascalientes? Bueno, ya es opción política en entidades importantes del país. Oh. Es opción, lo que pasa es que no ha funcionado. Aguascalientes requiere del último jalón. Que el PRD realmente se convierte en un instrumento de la sociedad para llegar al poder, para asumir el poder. Y estamos en ese proceso. ¿Y si crees que algún día logre estar en esa tesitura? Porque si, oye, ya se volvieron cuarto lugar, ¿cómo pero es mira, posible? Yo creo que tantas derrotas nos han santificado. Ya somos los santos de las derrotas. Y ahí ya... San Alférez Barbosa. Nos habrán de prender algunas veladoras, sí. Sobre todo el voto duro del PRD, que fue lo que nos salvó en este difícil proceso. Así es. Electoral pasado. Tenemos una llamada telefónica, nuestro clientazo, don Pedro Silva, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina usted sobre el PRD? ¿Si la hace o no la hace? Pues yo digo que, bueno, es que la gente es la que no lo está queriendo, no al quiere, parecer. Sí. ¿Usted no lo quiere o sí lo quiere? Yo sí. ¿Sí lo quiere? ¿Usted votó por el PG? No, por el PRD. A eso pues, me refiero, PG Lagarto, Andrés Manuel López Obrador. Ah, no. No, mire, yo lo que iba a decir que yo no soy así como esa gente que es de un puro partido y venga el que venga, yo soy de ese partido. No, yo cuando se hizo esta vez las elecciones, yo voté por el PAN. ¡Ah! Para México. Y todo decía en terapia, ¿ok? No se crea, don Pedro. No, sí. Cuando yo voté por el PRD fue para aquí, para Ojuelos. Ah, pues usted está en Jalisco, es cierto. Ay, y ahí llegamos a ganar, ¿sí o no? Sí, aquí sí voté por el PRD, pero para México yo no quería... al PRD, porque Andrés Manuel no me suena nada bien. Sí. Cayó en la trampa de los spots publicitarios, de que era un peligro, sí, para México. ¿Usted por qué a usted no le cae bien o no le caía bien Andrés Manuel, don Pedro? Se me hace que es muy malo. ¿Malo en qué sentido? Pues, ¿a trabajar? ¿Quién sabe en cuánto será? Porque todavía no está conforme. Ya hasta se le tenía miedo, o sea, porque... Digo, era hasta de tener miedo los que anduvieran por allá porque pues, la fuerza quería ganar, que le robaron el triunfo y que le robaron el triunfo. Esa canción ya anda por donde quiera, esa de que me robaron el triunfo. Sí, mire, tan es así que el día 15, don Pedro, lo vamos a invitar a que usted acuda a cualquier sala del país para ver uno de los testimonios más vivos que hay sobre el fraude. ¿Qué tipo de sala? La película de Luis Mandoki que se llama Fraude. Esa se va a transmitir a nivel nacional en las principales salas de cine del país. Hay un testimonio muy interesante. Ahí lo invitamos, don Pedro, para que se dé cuenta que no fue tan cierto lo que transmitió Televisa y sus aliados. Claro que hizo una telenovela e hizo llorar al pueblo y además lo asustó. ¿Y esta película de Mandoki no es un tal show? No, porque son testimonios vivos, o sea, es realmente una película documental, testimonial, digamos. Documental, y va a ser muy interesante. Muchas gracias, don Pedro Silva. Oye, yo también lo que digo, que la gente se decepciona de los partidos, pero es que también quieren cierto. Que un partido arregle todo, eso nunca puede ser, eso no puede también ser. También es cierto, también es muy cierto. Okay. Correcto. Don Pedro, muchísimas gracias por su llamada. Ándele. Ándele, muchas gracias. El teléfono es el 918-2370. ¿Usted cree que algún día remonte el PRD en Aguascalientes? Esa es una muy buena pregunta. Sí, aquí el don Pedro tiene la idea de muchísimos mexicanos, que son igual todos. Y incluso el robotito que estamos construyendo piensa más o menos lo mismo. Mira, aquí me manda a decir, ya no hay respeto, señores. El azul y el amarillo, igual que los tricolores, nos ensartan el... No digas eso. Eso dice el robotito. ¿Tú qué opinas? ¿Son igual todos, mi querido Pérez? Sí, son iguales. Oh, hay que construir. Mira, muchos están pensando a que la sociedad cambie para cambiar al hombre. Yo creo que es al revés. Ya, yo pues, hay que cambiar al hombre para transformar la sociedad. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde te fusilaste esa frase? Porque yo le he leído, ¿eh? Por eso, para transformar la sociedad, las instituciones, exactamente, las instituciones tienen que cumplir su tarea. Aquí el Instituto de Educación, por ejemplo, no la ha cumplido. Aquí hay hasta bromas en donde, bromas oficiales, bromas donde el primer mandatario nos amenaza que van a enseñar el chino al cuarto y al sexto de primaria. Ajá. Chino mandarín. Al chino mandarín. Pues no, no sabemos aprender español. ¿Qué dijiste? Y sobre todo, ni siquiera dominamos el inglés, cuando ya nos quieren obligar a aprender chino. Este cuento está en chino. Yo comparto que ya los chinos nos invadieron. Sí, sí. No, ya invadieron, nos llevó la chinada, pero ¿desde cuándo? Ya nos llevó la chinada, así es. No hay hogares en México o en el mundo que no tengan un producto chino. Sí, sí, sí. Ya las vírgenes de Guadalupe ya la están fabricando en China. Se me hace que la aguilita que traes en el pecho es china. Es de origen chino. Nos están invadiendo los chinos. Y es un... Y es un país comunista. ¿Quién crees que tenemos en la línea telefónica? Pues seguramente algún dirigente del partido. Sin duda alguna. Alfredo Cervantes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Alfredo, a ver, la pregunta del millón, de una vez directita. Se llama No hay respeto, ¿por qué? Oye, Alfredo, sí, es un dirigente partido. Me estoy sangrando por la herida. ¿Hay o no hay PRD en Aguascalientes? Pregunto. Bueno, pues ya ustedes lo constataron, el PRD reafirmó su voto duro en esta elección pasada. A diferencia de los otros estados donde participamos en elecciones en este año, el costo de lo que se puede decir el castigo, el voto de castigo de algunos electores que, como bien lo señalaba hace unos instantes Fernando Alférez, fueron prácticamente sujetos de la gran embestida de los medios de comunicación que nos pusieron como un partido belicoso, un partido de estridencias, de... ¿Los locales o los nacionales? Pero finalmente aquí en Aguascalientes logramos que nuestro voto duro permaneciera y que el costo se redujera a tan solo un punto y una décima de pérdida en cuanto a las elecciones anteriores. Me refiero a las elecciones locales, a las... En referencia a las federales, efectivamente tuvimos una gran pérdida. Y es que definitivamente el haber llegado a una cuarta posición a nivel local, Alfredo, pues oye, la verdad es que de plano pone bastante mal al PRD. Es que parece que el PRD no solamente va para atrás, sino en reversa. Sí, pero ustedes vean cuánto le cuesta el voto, por ejemplo, a partidos como Convergencia, como el PRI, como el propio Acción Nacional. Le fue muy bien, vean cómo se meten campañas, todos los recursos de los programas asistenciales del gobierno, y se darán cuenta que también es una desventaja para nosotros. Nosotros vamos prácticamente con una mano atrás y otra adelante, con recursos raquíticos. Esa fue una de las razones por las que no apoyaron a su candidato a este... A Andrés Reyes. Lo apoyamos en la medida. No había broncas internas, porque me parece que es un candidato bueno, digo, no sé, sea mi cuate. Efectivamente, pero... yo creo que el mejor candidato, y lo reconoce el propio candidato triunfador al invitarlo a que participe en su gobierno. Pero yo creo que son varios factores, y debo decirlo con toda honestidad también, el de que en Aguascalientes al PRD todavía nos ven como un partido que no sabemos ponernos de acuerdo al interior. y que aunque tuviéramos el mejor candidato, decían, si le damos el voto al PRD, pues va a gobernar con los PRDistas. Y en ese sentido yo creo que hace falta seguir trabajando para que la imagen del PRD en Aguascalientes sea una imagen de un partido responsable, un partido de propuesta, un partido por lo menos, que tiene capacidad de gobierno. A ver, Alfredo, Alférez, te quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. Está levantando la mano. Sí, sí. No, mira, están preocupados aquí los compañeros reporteros, los compañeros hacedores de la noticia, por el destino que pueda haber relativo a la purga, esta llamada purga al interior del partido. Yo sostengo que ha sido difícil este proceso de estar viendo moros con tranchete al interior. Yo, al contrario, yo comparto que el partido convoque a una amnistía total de toda la militancia que se fue, que está en medio, que se ha ido incluso ya a otros partidos. Esa es la función de un partido político, abrir las puertas para que ingrese la mayor. Claro, Fernando, pero también debes de reconocer públicamente que hubo compañeros que incluso se inscribieron como candidatos en otros partidos. Así es. Y que nuestro estatuto es muy claro al respecto. Yo creo que efectivamente habrá que no medir a todos con el mismo rasero, sí ver en qué casos podemos de alguna forma lograr entre las diferentes fuerzas políticas que nos movemos al interior del partido, quiénes se les puede poner a disposición de la Comisión Nacional de Garantías y a quienes no. Yo creo, yo comparto eso contigo, pero también yo creo que compartes conmigo que el PRD debe de sentar precedentes para que efectivamente nos vean como un partido serio, un partido que aplica su norma interna, un partido que tiene militantes responsables. Yo creo que también eso lo compartes tú conmigo. Así es, el estatuto está claro en ese sentido. Alfredo Cervantes, ¿nos puedes aguantar por favor en la línea? Nada más vamos a un corte comercial y regresamos contigo para ahorita precisamente ver el factor más importante y que se me hace que están dejando de lado, que es la gente que vota por ustedes. Así es, efectivamente. ¿Sí? Hablamos de la gente. Vamos a un corte y regresamos, esto es Ya No Hay Respeto. Ya no hay respeto, continuamos. Bueno. ¿Compadre? Ay, otra vez este... ¿Qué pasó? No me va a creer, pero ahora sí ya sé cómo hacernos millonarios. Conozco dos viejitas con un resto de lana. ¿Cómo ves si nos las ligamos? Mejor juégame la revancha hoy y llévate 60 millones de pesos. ¿Y tú, ya te viste? Pronósticos, juégatela con México. Pero, ¿y las comadres? Catrina de mis amores, en fiesta de mil colores. Este viernes inicia el 13º Festival de Calaveras. Vívelo con tu familia a partir de las 8 de la noche en el Andador J. Pani, con altares, calaveras gigantes, pirotecnia y teatro callejero. Consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. El licenciado Gregorio Samarripa Delgado, presidente municipal electo de Jesús María Aguascalientes, tiene el honor de invitarlo a la conferencia magistral que expondrá el licenciado Manuel Barlet Díaz, exsecretario de Gobernación, con el tema Reforma Electoral y sus implicaciones políticas, este jueves 18 a las 11 de la mañana en el vestíbulo del Congreso del Estado. Listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde por 10:50 Noticias. Información que sirve. ¡Arrancan! Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan desteñidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus. El poder del color. Por fin llegó a Aguascalientes. José María Chávez 1007A. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. ¿Tiene todavía alguna esperanza el PRD en Aguascalientes? Esa es la pregunta ahora sí que, bueno, ya no del millón, ¿de los cuántos votos agarraron esta última vez? Más de 22 mil votos. La pregunta de los 22 mil votos. Con algunos ceritos. Sí. A ver, Alfredo Cervantes, ¿sigues ahí en la línea? Sí, sigo aquí. Sí, por favor, quiero nada más que escuches este sondeo que realizaron Gerardo Pasillas Esparza, que es el productor de este programa y también el... Reportero Estrella. El mero mero de MetroAguascalientes.com y también el ingeniero... mero mero de MetroAguascalientes.com. Ah. Y el... Hijo de mi vida. Este es un lépero, qué barbaridad. Así que, es más, a ver, arrímate, Gerardo. Arrímate, ven, acércate acá. No te acercas porque está acércate, Pérez. Acércate. Ya ves que pellizca. Pues muy buenas tardes a todos mis compañeros, al auditorio. Pues como todos los días, MetroAguascalientes.com salió a las calles a recolectar el sentir de la población y sobre todo ahora en el tema del PRD. Y se les preguntó que si creen que algún día ganaría el PRD. Y todos coincidieron en decir que nunca, nunca, de los nunca, podría ganar el PRD en Aguascalientes. Si gustas, vamos a escuchar los audios, que son los que son más claros y más decentes. Señora, ¿usted cree que alguna vez el PRD pueda ganar en Aguascalientes elecciones? No, no sabemos. Está muy difícil, ¿no? ¿Por qué está difícil? Porque siempre gana últimamente el PAN. Siempre. ¿Usted cree que alguna vez estudian el PRD en Aguascalientes? Pues yo creo que no. Así como están las cosas, no. ¿Por qué? Falta de... Pues, les falta trabajar más con la gente. Y acá de abajo. ¿Y cree que esto se deba en parte a sus dirigentes y a sus dirigentes? Pues a lo mejor es por... No, o sea, en parte sí. Sí, en parte sí, sí. Creo que sí. ¿Por qué? Pues porque no han sabido trabajar con la gente, ayudar. Señora, ¿cree que alguna vez el PRD pueda ganar en Aguascalientes? No. ¿Por qué? Pues por todo lo malo que hablan de ellos. ¿Y cree que esto se deba a su dirigencia, a sus presidentes o a su gente que milita en el PRD? Sí. ¿Por qué? Pues por eso. ¿Cree que alguna vez el PRD gana en Aguascalientes? No, pues no. ¿Por qué? Es muy difícil para que gane. ¿Por qué? Por muchas razones, porque se habla muy mal del PRD. Pues no. No hay quien vote por ellos. ¿Y por sus dirigentes cree que eso sea consecuencia de que no puedan ganar? En parte sí. ¿Por qué? Por las coincidencias que se ve que ha pasado, que nomás no lo pueden levantar. ¿Que alguna vez el PRD pueda ganar en Aguascalientes? No, es un partido políticamente muerto. ¿Por qué? No tiene un séquito. No tiene los recursos necesarios como partido local. Y dada la actitud de conservadores que tenemos en Aguascalientes, no es apta al radicalismo usual. ¿Crees que esto se deba también parte a su dirigencia, a su presidente de partido, a todos los que dirigen el PRD? Muy poco. Sí puede tener una influencia, obviamente, pero es muy poca debido a que el PRD es un partido radical en sus orígenes, que tiene... orígenes de izquierda radicalista, y en Aguascalientes somos demasiado conservadores para poder aceptar ese radicalismo tan extremista. ¿Crees que alguna vez el PRD pueda ganar unas elecciones aquí en Aguascalientes? Bueno, yo lo veo pues complicado para que gane el PRD, ¿verdad? Porque así ya hay varios años que se ha visto que el PAN, o sea, ha ganado, aunque muchas de las veces no es por los votos, ya debe ser por las compras de los votos. La dirigencia del PRD local, ¿crees que influya la forma de trabajar? No creo que influya. Señora, ¿usted cree que alguna vez...? Bueno, Toño, Javier, Alférez, ya escucharon el sentir de la ciudadanía, donde el PRD se convierte en casi invisible, ¿no? Y qué bueno que tenemos en la línea a Alfredo Cervantes. Hiciste dirigente. La encuesta en el PAN. Oye, no, dile, hubiera dile, sido peor. Ahora que tenemos al dirigente del PRD, bueno, que nos dé su opinión. Alfredo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues ya escuchaste que la gente definitivamente dice que, o sea, ahora sí que les hace falta trabajar abajo y que no la levantan. ¿Cómo está ese asunto? Yo te decía hace rato que efectivamente hace falta más recursos humanos, hace falta consolidarnos como un partido serio, un partido responsable. Y también tenemos que decir que hay ya espacios importantes que hemos ganado a costa del trabajo de muchos militantes, como es el caso de Pabellón. En Pabellón nosotros ganamos la elección, la tuvieron que robar, y estamos ahorita impugnándola. Tenemos ya nuestros recursos en proceso en el Tribunal Local Electoral, ya incluso en el caso de la Diputación del Tercer Distrito, con cabecera ahí en Pabellón, ya recurrimos al TRIFE. Es decir, en algunos espacios del estado ya estamos compitiendo fuerte, donde nuestros compañeros han ganado esa confianza de la población, y es el caso también de Calvillo, donde competimos fuerte, el caso de San José. Entonces yo creo que aceptando y reconociendo los errores que cometemos en el ejercicio de la dirección del partido, también hay que reconocer que tenemos aciertos y que en algunos espacios estamos avanzando de manera importante. Pero obvio es que hace falta lo que decía hace un rato. Por eso yo quiero convocar, aprovechando este medio, para que todas y todos los militantes del partido vayamos a una elección limpia, transparente, pulcra, que la cuidemos todos, porque en el mes de marzo habremos de llevar a cabo la elección, donde habremos de renovar la dirección nacional, las direcciones estatales y municipales, y por lo tanto pues tenemos nosotros los perredistas la responsabilidad de cuidar nuestra elección de tal forma que mandemos a la ciudadanía el mensaje de que el partido ya en su mayoría de edad, ya tenemos 18 años, ya somos un partido que no solamente gobierna la capital, sino que también sabe conducirse en sus elecciones internas de manera equitativa, de manera limpia, de manera transparente. Y yo creo que si logramos esto, vamos a enviar un buen mensaje. Y si en Aguascalientes, Javier, por de igual respeto, forma elegimos de manera limpia a nuestro próximo dirigente estatal, a los nuestros dirigentes normales, Alfredo, en condiciones de tener un partido diferente. Alfredo, ¿crees que esta consecuencia ha sido el daño que ha tenido la nueva izquierda de no ponerse de acuerdo, o muy directamente los chuchos? Bueno, mira, yo debo decirte que Nueva Izquierda es una corriente nacional. El principal líder moral de ella es un aguascalentense conocido de todos ustedes, que es Ortega Martínez. El Chucho. Así es, y como le dicen, le nombran algunos compañeros, Chucho Ortega. El otro líder, Chucho Zambrano, ellos son las cabezas principales nacionalmente hablando. Pero creo que los responsables de lo que sucede en Aguascalientes, en el PRD, somos todos los que militamos en el PRD, porque pues no solamente es sus dirigentes los responsables, yo creo que también los militantes, los compañeros que están en otros espacios de dirección importantes del partido también tienen responsabilidades. Yo asumo en lo personal lo que a mí me toca, autocríticamente, ¿verdad? Pero yo creo que lo que el PRD tiene ahorita en Aguascalientes es una consecuencia de su historia, de su historia en Aguascalientes. Jesús, para tú, Alfredo, para concluir, nada más, ¿cuántos aspirantes hasta el momento se han registrado para la dirigencia estatal? No, mira, todavía no se abre el proceso, todavía no hay registros. Yo quiero decirte que a nivel nacional hay ya tres compañeros: el compañero Jesús Ortega, el compañero Alejandro Encinas y el compañero Camilo Valenzuela, que son los que han dicho que ellos desean dirigir el partido nacionalmente. Aquí localmente sabemos que ya hay algunos compañeros también que lo han expresado, pero no hay registros todavía oficiales porque no se ha abierto el proceso. Nada más me queda una pregunta, yo que soy bien irrespetuoso y con Gerardo Pasillas. Hace rato el exdiputado Fernando Alférez clamaba o clama por una amnistía, y tú decías que había que hacerlo casuístico, digamos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No sé qué signifique, pero suena bien chido. Entonces, ahí estaría también involucrado Adán Pedrosa, estaría Sánchez Garibay, estaría el propio Alférez, si tiene cola que le pisen. O que le echa parrito, dale rápido. Entonces, digo, nada más así como si eso va a ayudar, si se va a hacer y si va a ayudar a fortalecer al partido. Yo creo que en política, como en todo, todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Y en ese sentido, pues los compañeros que de alguna forma participaron como candidatos o hicieron declaraciones de apoyo a otros candidatos, o en este caso concreto de Abel, no atendieron la línea política que trazó el Congreso Nacional para que se respaldara la ley electoral en todos los congresos estatales por parte de los diputados del PRD, y todas